Bueno, estamos aquí ya frente al Congreso y muy concurrido porque de un lado están pueblos originarios y un poquito más acá están las compañeras feministas y por la legalización del cannabis. ¿Es así? Sí, estamos acá en el arbolito fumanchero, que le decimos. Es el arbolito que está hace más de 10 años. Bueno, yo, mi nombre es Grace, yo soy activo por la marihuana hace más de 10 años. Me encanta la marihuana, fumo marihuana hace más de 30 años. Y bueno, empezó, mi activismo canábico empezó acá hace más de 10 años. Yo vivía a 5 cuadras del Congreso. No tenía una tierra, nada. Aparte, yo consumía marihuana todos los días de mi vida. Tenía a mi persona que me traía, lo llamaba, lo traía a mi casa y me lo traía y yo trabajaba, estudiaba, tengo mi familia y ya. Pero no teníamos una tierra, nada como para plantar. Pero tampoco tenía el conocimiento de que era una planta, la marihuana. Mi época, mis salidas eran los 90 y nosotros era el alcohol y el tabaco y bueno, otras sustancias. La marihuana yo no la veía, pero bueno, yo a los 18 empecé a consumirla y nada, no pude dejarla. Me encanta fumarla y cultivarla. Y bueno, empecé con mi activismo acá en Congreso, saqué cuando me di cuenta de que era una planta la marihuana, de que iba presa por tener plantas, por tener cualquier cosa que con respecto a la marihuana, semilla, porro, planta, cualquier cosa que contenga cannabis. Y voy presa por la ley 23.737, que es la ley de drogas. Que vamos presos de 4 a 15 años si nos se encuentran con la sustancia marihuana cannabis. Y bueno, empecé a militarla porque dije, bueno, yo soy ya una señora, mamá, y me gusta consumir esta sustancia, trabajo, no estudio, no le hago mal a nadie, pero me gusta consumir esta sustancia, me hace bien, me gusta. Y por la libertad del consumo y el goce de consumir la sustancia que queremos, ¿no? Porque también, digamos, estamos de acuerdo con, no con la prohibición de las sustancias, porque creemos de que el problema no son las sustancias, sino las personas. Así que, y bueno, y estamos acá en Congreso y empezamos con el activismo canábico. En esa época, en el 2010, armamos la primer marcha nacional por la marihuana, el 18 de diciembre del 2010, que fue, se llamó Marcha de Autoconvocados. Y en el 2011-2012 empezamos a fumar porro en la puerta del Congreso todos los miércoles de 10 a 13 horas, como demostrando que éramos adultos, que éramos trabajadores, estudiantes y que no íbamos, nos fumamos un porro y que no íbamos a salir ni a robar, ni nos quedamos tirados, ni que se nos están quemando las neuronas por dentro, ni nada de eso. Y bueno, obviamente no nos dieron bolilla por justamente esta ley de drogas, ¿no? La 23.737, para que haya un cambio, porque justamente utilizan esa ley para criminalizarnos y que los pobres vayamos presos. Así que, nada, empezamos con en el 2012, armamos un encuentro nacional de mujeres canábicas. Éramos 14 mujeres el primer año, bueno, el último año vinieron más de 100 mujeres, por suerte, es un encuentro gratuito y privado, ¿no? Justamente lo hacemos privado porque la ley 23.737 nos mete presas. Sí, sí, penaliza fortísimamente. Sí, nos lleva de 4 a 15 años, o sea que no es excarcelable, solo por tener un porro y te dicen ya, tenencia, ya está. Y bueno, tuvimos compañeras, tenemos conocimiento, tenemos compañeras de que estuvo presa por 3 plantas y ya está, le arruinaron la vida. Así que bueno, y en el 2016 salieron un montón de agrupaciones canábicas. En el 2016, junto a otras compañeras canábicas, consumidoras de marihuana, pudimos ingresar el taller de mujeres y cannabis en el Encuentro Nacional en el Encuentro Nacional de Mujeres, en el 2016 en Rosario. Fue el primer taller de mujeres y cannabis, que explotó. Se abrieron, tenían previsto abrir, no sé, 3 aulas, se abrieron 7. Y no encontraban lugar, bueno, fue espectacular. Y bueno, y ahí surgió Mujeres y Cannabis en Argentina, que se conforma con mujeres en forma nacional. Hay ahora mujeres y diversidad, ¿no? Porque somos ahora un movimiento transfeminista, van pasando los tiempos. Yo digo mujeres porque me quedé, digamos, en esa época, como para diferenciarnos decíamos mujeres, ¿viste? Pero bueno, ya vengo planteándome yo que hay que cambiar el nombre, ya es hora de cambiar un poco el nombre. Y bueno, y en el 2016 armamos Mujeres y Cannabis en Argentina, y en el 2019 yo siempre activé, en general me siento más cómoda activando con mujeres y diversidad, y en el 2019 en una de las marchas nacionales como que se conformó el encuentro de la Red Feminista Canábica. Y bueno, y en la Red Feminista Canábica hay mujeres, diversidad, autoconvocadas, pertenecientes a agrupaciones, y así, uniéndonos todo en contra de la ley 23.737, que es la que nos mete presos. La gente ha escuchado que en el Congreso ha habido alguna ley que permite la fabricación, ¿no? La industrialización. Ah, debe ser la ley medicinal, la 27.350. ¿A cierta garantía? Sí, no, es para todos, lamentablemente, es muy exclusiva. No todos, como contaba Susi recién, que ella de zona norte, de Benavides, no puede acceder a un médico canábique. Ni siquiera no puede tener 5.000 pesos ni 2.000 para poder acceder y pagarle a ese médico o al que le presente a ese médico. Entonces no es accesible para todos. Y además, digamos, está dirigida a los empresarios para que puedan hacer ese tipo de negocio. Y sí, para que ellos puedan fabricarlo y no nosotros ser libres. La verdad que nada, no estamos en contra de nada ni de nadie ni de todo. Al respecto a la marihuana, queremos ser libres y que sea legalizada y regulada como toda sustancia. No queremos ni más ni menos, pero ya no queremos ir más presos por esta planta. Por eso, bueno, ahora convocamos a este 420, que hace 2 o 3 años que empezamos a hacerlos con la Red Feminista Cannabis. Cuando se conformó la Red Feminista, empezamos a convocarnos como Red Transfeminista Cannábica y a venir los 420 acá, aunque sea así como, bueno, de otro país, pero visualizarnos de alguna forma, ¿no? ¿Querés agregarnos algo? Nada, que también los invito el 7 de mayo a la Marcha Mundial por la Marihuana, que bueno, ahí en ese lugar, acá en Avenida de Mayo, nos convocamos a las 13 horas, que vamos a tratar de marchar a las 4.20, y bueno, llegamos a Congreso y por la derogación de la ley 23.737 y no más preses por marihuana, porque ni siquiera no más preses por plantar, porque no todos tienen el privilegio de plantar, no todos plantan, pero sí van preses por tener un porrito en el bolsillo. Así que bueno, por la derogación de la 23.737.